jueves más con el programa Madres de la Plaza, del Frente de Apoyo de Madres de Plaza de Mayo, acá en Radio Central, la radio de la CTA de los Trabajadores. Muy buenas tardes a quienes nos acompañan. Acá tenemos a Virtudes de la Santa, hoy en la operación, con la colaboración y supervisión de Nico, a quienes les agradecemos muchísimo. Y hoy contamos con un invitado muy especial, Carlos Almenara, que nos va a informar sobre varios temas de actualidad, pero fundamentalmente sobre la libertad de expresión e información, ¿verdad, Carlos? Sobre la ley de medios. Gracias, Elena, por la presentación y la invitación. Bueno, para hablar de todos los temas, y sí, para hacer un avisito que enseguida lo comentamos. Gracias por la invitación de nuevo a Virtudes y a vos. Bueno, hoy es 7 de julio. Estamos a un paso del bicentenario de la declaración de la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y es un bicentenario muy especial porque, desgraciadamente, está rodeado de una serie de hechos, de actos, que no solamente lo descontextualizan históricamente, sino también lo atraviesan simbólicamente, vaciándolo de contenido y convirtiendo una fecha tan importante como es la Declaración de la Independencia, que todavía tenemos que construir hacia una nueva y completa independencia, en hechos y actos de sumisión. No nos olvidemos que el gobierno argentino, para el 24 de marzo, invitó a Obama, nada menos que para el Día de la Memoria, la Verdad y Justicia, y ahora, para el Bicentenario de la Independencia, invita al Rey de España, y no invita a ningún presidente latinoamericano. Esto realmente es muy fuerte, porque además de no invitar a los presidentes latinoamericanos, tampoco está invitado en realidad el pueblo, porque los actos se están realizando con vallas, están siendo protagonizados por un grupo de dirigentes, digamos, funcionarios de los gobiernos nacionales y provinciales, pero sin participación ni festejo, digamos, de los ciudadanos en común, del pueblo en general. Yo quiero recordar una parte muy concreta del Acta de la Independencia, que es que dice la independencia de España y de toda otra dominación extranjera. Y quiero recordar también que en ese momento la patria grande luchaba toda junta por la independencia, y que hasta hace poquito la Argentina luchaba junto con esa patria grande por integrarla activamente y por justamente elaborar una nueva independencia, que significa precisamente la autodeterminación, precisamente los derechos humanos para todos los habitantes de esta tierra tan rica y fecunda. Y fundamentalmente en la unión y la integración de los pueblos latinoamericanos. Lamentablemente no es lo que sucede hoy. Y en este sentido me parece que es destacable el hecho de que se realizaron tanto a nivel nacional como provincial veladas por la independencia de Estados Unidos, justamente cuando se va a cumplir 200 años de nuestra independencia, es cuando no solamente nos sometemos con la intención de hasta poner bases militares en nuestro territorio, hasta conformar el Tratado de Libre Comercio, el Tratado Transpacífico, que va a expoliar nuestros recursos, sino que además lo queremos hacer muy visible. No solo nuestro gobierno quiere someter al pueblo argentino al imperio, a la construcción de un mundo unipolar, sino que además lo quiere mostrar la sumisión, quiere adular a quien nos puede someter y dominar. Esto realmente nos produce un terrible dolor, pero también la idea de la necesidad de una fuertísima resistencia. Carlos, ¿querías agregar algo al respecto? Aprovechar porque me das el pie justo, Elena, para hacer una invitación. Ojalá que nos estén escuchando muchos oyentes del otro lado. Yo no conocía la radio, me gusta mucho. Felicitaciones a los que la hicieron. Ojalá nos estén escuchando mucho oyentes del otro lado, porque lo que decís es efectivamente así, y quería usarlo de pie para invitar a todos los oyentes el día sábado, que es 9 de julio, a las 16 horas, en el corazón de la Plaza Independencia. Vamos a hacer un desagravio a la Independencia Nacional, porque todo el escenario que vos estás describiendo, que nos toca justo cuando se cumplen 200 años, justo cuando se cumple esa cifra redonda, nos toca el gobierno de vasallaje más escandaloso de la historia argentina. Nos toca tener que soportar que abran bases estadounidenses en Ushuaia y en Iguazú. Es escandaloso, es la sumisión. Nos toca tener que soportar que se avasalle la soberanía por parte del juez Griese, por parte de los fondos buitre, que saqueen nuestros recursos. Nos toca tener que soportar la indignidad de la política exterior de Macri, que se humilla frente al imperio norteamericano, porque eso fue la independencia que vos estabas recordando, liberarnos del imperio de ese tiempo, ¿no es cierto? Y de bueno, toda otra dominación extranjera, lo expresó. Este gobierno nos lleva de nuevo a la sumisión imperial, despreciando a lo que era la lucha de aquellos 200 años, que era, como vos dijiste, con nuestros hermanos de la patria grande. Este gobierno de Macri nos aleja del Mercosur, nos aleja de la patria grande y nos lleva por esos caminos absurdos, vasallos del Tratado Transpacífico, de la Alianza del Pacífico, que son todas resignaciones de la soberanía. Por eso, desde el corazón, desde el sentimiento más profundo, desde el patriotismo más elemental, te invito a vos, Elena, invito a los oyentes que nos acompañen a hacer un desagravio público a la independencia argentina este sábado, 9 de julio, a las 16 horas, en el corazón de la Plaza Independencia de Capital, de Mendoza. Carlos, y precisamente yo creo que el pueblo de Mendoza, y estoy segura que el de todo el país, ha organizado muchos festejos barriales. Yo ya me he enterado, por ejemplo, en mi propio barrio va a haber un festejo popular. En Godoy Cruz, en Villa Marini, va a haber otro festejo popular. Frente a la Biblioteca San Martín, a las 10:30 horas, va a haber otro festejo popular de la ciudadanía, de todo aquel que quiera acercarse. Y que uno asista a un festejo no significa que no pueda asistir a otro, porque es un día patrio, que bien podemos estar con hermanos, con compatriotas, con compañeros con los que nos une realmente esta necesidad de recordar lo que es realmente la patria. Eso, yo no puedo no estar de acuerdo con lo que vos acabas de decir, Elena. Lo que quiero decir que esto que yo te estoy comentando del sábado a las 16 horas es un acto político de desagravio al agravio que ha sufrido la soberanía nacional con este gobierno de Macri. Este es un acto de desagravio. Es un acto político, como fue política la independencia, y como... ¿Por qué quiero destacar esto, Elena? Porque efectivamente se puede participar de decenas de actos, pero también hay que marcar claramente esto, porque tenemos un grado de alienación tan grande en Argentina que estos lacayos que van a arrodillarse delante de Obama y que le prometen fidelidad eterna, como vos acabas de describir, festejan con globitos celestes y blancos y te dicen viva el bicentenario, y no encuentran ninguna contradicción en ambas cosas. No, pero lo vacían de contenido, Carlos. Es alevoso. El acto de la bandera, si este acto repite el de la bandera o el del 25 de mayo... ¿Vos te estás refiriendo al acto donde Macri maltrató a los chicos? Exactamente. Maltrató, manipuló, no solo a los pequeños, porque eran de primaria. Eso que les hacía cantar, sí se puede. Sí. ¿Te acordás? Exacto. Y a los docentes, que los acompañaban. Sí, decía Macri, ¿no? Tal es así que los docentes repudiaron y rechazaron ese... acto más fascista que hemos visto en décadas en Argentina. Dictadura hacía eso. Vallado total, Carlos, para que el pueblo no pudiera acercarse, y el pueblo que iba a realizar otro acto a 300 metros fue reprimido brutalmente. Esperemos que en este caso no. Y yo sí me felicito y digamos adhiero a esta invitación de desagravio a la independencia que vos estás haciendo, y también invito a sumarse a los actos barriales, porque es bueno reconocerse en el otro, porque la patria, no nos olvidemos que es el otro. Y quería hacer una mención histórica, porque creo que es el primer gobierno democrático que tiene una actitud de tal sumisión y, como vos dijiste, vasallaje, y de tal adulonería hacia las corporaciones, hacia el imperio, y que adhiere tan fuertemente a la construcción, voy a volverlo a decir, a un mundo unipolar donde están los que mandan y los que obedecen. Todo lo contrario de la multipolaridad, donde entre pueblos hermanos nos integramos, hacemos intercambios de todo tipo, comerciales, culturales, políticos, etcétera. Y quiero referirme en esto de los gobiernos democráticos que siempre han tratado de unirse a los pueblos de la región y construir posiciones que nos unan a pueblos hermanos de todo el mundo, con un hecho del gobierno que fue el primer gobierno democrático en realidad de la Argentina, después de la ley Sáenz Peña, que fue el primer gobierno de Hipólito Yrigoyen. Era el año 1920, exactamente el 13 de enero. La República Dominicana había sido invadida y estaba dominada por Estados Unidos. Desde Estados Unidos venía hacia la Argentina la nave 9 de julio, justamente, que había ido a acompañar los restos de Amado Nervo, el poeta mexicano que tenía la representación diplomática en Uruguay y Argentina, de su país. Venía de regreso esta nave la 9 de julio, y al acercarse a la República Dominicana, el capitán pidió órdenes, y desde el gobierno de Yrigoyen le dijeron que viera qué bandera flameaban, porque se conocía la ocupación ilegal y brutal de Estados Unidos a esa pequeña isla del Caribe. Y cuando el capitán le dijo que estaba la bandera de Estados Unidos, dijo: pasen de largo. Pero cuando patriotas dominicanos vieron desde la costa que estaba la nave 9 de julio, se acercaron con una bandera, y las eran en su mayor número mujeres, con una bandera dominicana. El capitán volvió a pedir instrucciones ante este hecho, e Yrigoyen respondió: salúdenlo con una salva de 21 cañonazos. Creo que este hecho marca nuestra historia, porque todos los gobiernos democráticos posteriores, salvo en los 90, pero jamás con el grado de sumisión que tenemos ahora, siempre han tenido una actitud de respeto a la no injerencia, de respeto a la independencia, a la libertad, a la libre determinación de los distintos pueblos del mundo, particularmente de la región, y han tenido estas actitudes de respetar la soberanía propia y la de los demás pueblos hermanos. Sí, claro, este es el peor gobierno de la historia. Macri es un hecho nefasto de la Argentina, nefasto al máximo nivel histórico. Todavía no somos conscientes, y los actos fascistas que está haciendo a mí me llevan a ser muy pesimista sobre la paz en Argentina. Sí, Carlos. En primer lugar, hay una persecución política abierta y evidente a través de la corporación mediática y la corporación judicial, y por supuesto el poder político que ejerce el gobierno en este momento. Yo nunca había visto un vasallaje tal, salvo en dictadura, y tan vergonzante del, claro, porque el Poder Judicial estaba anulado, en cambio ahora actúa sometido para perseguir opositores políticos al gobierno de Cambiemos. Entre ellos tenemos a Milagro Sala, que todos los programas recordamos, que nosotros estamos presa política. Exacto, presa política, y estamos en la resistencia luchando por su liberación. Totalmente. Cuando pero la... funciona, efectivamente, funciona como un complot, porque a veces, a ver, es como la carterización a veces entre las empresas. No hace falta que exista una reunión donde dicen vamos a cobrar esto y nos vamos a repartir así las cuotas. Cada una sabe lo que hay que hacer, se carterizan de hecho. Y lo mismo pasa en este complot oligárquico. No hace falta que exista una reunión cumbre entre Mañeto, Lorenzetti y Macri. Cada uno sabe cuál es su rol. Lorenzetti disciplina a Comodoro Pi, a la Justicia Federal. Macri hace el trabajo pesado y Mañeto nos hace la cabeza. Cada uno sabe cuál es su rol. Y entonces en la persecución, por ejemplo, a la oposición política, una persecución como no conocíamos en democracia, cada uno va haciendo su rol y se realimenta. Efectivamente, este es un complot oligárquico fascista muy complejo, como no conocíamos. Y lo peor, Carlos, que es como si fuera un segundo plan Cóndor. Claro. Con otra, digamos, con otro aspecto. Pero totalmente, totalmente. Lo que a nuestros compañeros, los mismos, además porque son los mismos, que le colgaban el San Benito de terrorista y andá, sacate ese San Benito en la dictadura, ahora te lo ponen con la CIDE persiguiendo a la oposición política. Te lo ponen fabricándote causas de corrupción a la oposición política. Eso es persecución política y eso es lo mismo que hacía la dictadura con los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Mira, Carlos, qué curioso. La dictadura perseguía, entre comillas, a terroristas cuando eran jóvenes que luchaban por una patria más justa, en algunos casos en organizaciones de tipo político o incluso armada, pero en muchísimos casos eran delegados de fábrica, maestros, profesores, empresarios. ¿Por qué seguimos juzgando los delitos de la dictadura? Porque fueron terrorismo de Estado. Yo te digo una cosa, Elena. Yo lo digo frecuentemente, a veces me tildan de exagerado, pero estoy convencido que es así. Ese terrorismo de Estado también lo estamos viviendo ahora. Porque ¿qué es el terrorismo de Estado? Es el funcionamiento del Estado para perseguir políticamente de un modo ilegal e ilegítimo a la oposición política. Y eso es lo que estamos viviendo ahora. Por ejemplo, el caso de Milagro Sala. No se sabe por qué causa está detenida. Todavía no sabemos. Y la sobreseen en una y le inventan otra. Y vos le preguntás a alguien, ¿y por qué está presa Milagro Sala? Alguien que está de acuerdo con que la detenga, porque es macrista, ponele. Y no sabe, porque nadie sabe por qué está presa Milagro Sala. Presa por razones políticas, evidentemente. Por haberse atrevido a luchar para dar calidad de vida, bienestar y dignidad a los más vulnerables de nuestro pueblo. Lo que decimos de Milagro Sala se multiplica por cada uno de los organismos del Estado, las persecuciones políticas, los despidos que hay por razones políticas, la censura, la persecución a periodistas opositores. Mirá cómo funciona el complot. Sacan por los diarios que están haciendo juicios laborales los periodistas, por ejemplo, de 678. Y te los ponen, te los estereotipan como curreros, como violentos, cuando es todo al revés. Eso mismo que aparece en los diarios es la demostración de la persecución política brutal. ¿Y qué es lo que pasó con Tiempo Argentino? Ese es el complot que existe. Tiempo Argentino, la banda que ataca, todo eso es terrorismo de Estado. La policía que deja avanzar a la banda, eso es terrorismo de Estado. No solo lo deja avanzar, sino los cuida. y los escolta. Exactamente. Ni hablar de los cuchilleros que tiene Macri en la boca, que andan defendiendo al PRO. En fin, decenas Carlos, de casos. Pero para ver cómo la colonización, por decirlo así, la extorsión y el sometimiento de una buena parte del Poder Judicial, basta con haber escuchado a la fiscal que trata el caso de Tiempo Argentino. Dijo que debería haberse llevado, si llevaba preso a uno, tenía que llevarse a todos, a los trabajadores que habían sido atacados, golpeados, destruidos sus elementos de trabajo, junto con los atacantes. Esto es una cosa de no creer. Macri, hoy Macri avaló a la patota. Pero déjame mencionar un caso, porque no quiero que se relativice una cuestión. El juez Casanello ha sido espiado, y espiado públicamente, espiado por la CIDE. Eso es terrorismo de Estado. El juez Casanello es el que lo investiga al presidente de la Argentina. Por menos que eso, en el Watergate, Nixon se tuvo que ir en Estados Unidos. Estos que le chupan las medias a Obama no son capaces de imitar a Estados Unidos, porque tendría que renunciar Macri a los 5 minutos. Bueno, el Watergate fue mucho menos que eso. A Casanello le espiaron el teléfono y lo extorsionan en los programas de televisión. Sí. Eso es terrorismo de Estado. No lo digo yo solamente. ¿Por qué lo recibió el Papa uno ahora? Lo dice el Papa en el diario oficial del Vaticano. En el diario oficial del Vaticano dice el Papa que están presionando a Casanello y que lo están espiando. Sí, a Casanello. Y en programas televisivos y en declaraciones de algunos funcionarios han dicho que van a auditar a jueces federales, a algunos jueces federales. Curioso, ¿no? Que sean los que tienen las causas que corresponden a la corrupción de este gobierno. Quiero señalar esto porque... La muerte de la República, sí, total. La dictadura más feroz que ha tenido la Argentina, que es la del 76 al 83, llamó terroristas a quien perseguía cuando el terrorismo lo ejercía el Estado en ese momento. Hoy llama corruptos a quien persigue, y es el gobierno también más corrupto de la historia. Más corrupto de la historia. Por eso, la proyección total que se realiza de la propia delincuencia, por decirlo así, del propio avasallar las instituciones, de la propia indignidad de no respetar los poderes de la República, de no respetar la Constitución Nacional, la proyectan en el opositor político, lo convierten en un enemigo, y a través del poder judicial y del poder mediático incluso lo linchan y lo lapidan. Exactamente, exactamente. En este sentido, para no poner, digamos, algún hecho que sea una alegría, por decirlo así, para los derechos humanos, es que se consiguió la renuncia de lo pérfido. Y digo se consiguió porque lo pérfido no renunció avergonzado por lo que dijo, sino que renunció después de haber minimizado, y no solamente minimizado, sino haber querido revivir la teoría de los dos demonios, reduciendo el número de desaparecidos, y no solamente eso, sino haber la lucha por los derechos humanos, haberla agraviado. Realmente, a quienes son reserva moral de la nación, los quiso revolcar y las quiso, ¿no? A las madres, a las abuelas y a todos los organismos de derechos humanos, revolcar en el barro, ¿no? Y hoy ha renunciado justamente porque el accionar de esos organismos de derechos humanos junto a los artistas, a quien también le faltó el respeto gravísimamente y los acusó de haberse de ser corruptos por haber actuado y por haber participado, digamos, en hechos y haber generado hechos culturales como no había pasado nunca en el país hasta la década pasada, ¿no? Es increíble. Pero parece que no, que ha renunciado al cargo de ministro, pero sigue como ñoqui. Sigue estos como tipos, estos tipos, viste, después hablan, proyectan, son la madre de todos los ñoquis. Estos son ñoquis en serio. Renuncia, pero no renuncia, sigue cobrando ahí en el Colón. Gobierno de la ciudad de Buenos Aires. En el Colón y en ópera no me acuerdo cómo se llama. Lo van a tener ahí conchavado porque no lo van a dejar a la intemperie. Sigue como ñoqui. Sí, además la renuncia y cómo enuncia a Rodríguez Larreta esta renuncia, no es sincera, la encubre. No renuncia por sentirse avergonzado por lo que dijo e hizo, sino justamente porque estaba excedido de trabajo, porque tenía trabajo simultáneo. Fíjate vos si... Pero ellos, viste que tienen ahí el búnker de Costa Salguero, ahí se toman unas pastillitas. La otra vez mataron 5 pibes, pero ellos van y toman unas pastillitas, después otras las venden. Ahí a Patricia Bullrich le quedó un remanente, parece que tenían unos prefectos que nunca aparecieron. Pero por ahí, viste, tiene que ver más con eso que con un estrés proveniente de un exceso de trabajo. Es muy probable lo que estás diciendo. ¿Viste que esa venta de ese kiosquito de droga era el búnker oficial del PRO? Así es. El búnker oficial del PRO. 5 pibes se despacharon, sí, ¿cierto? Si no me equivoco, corregime, ¿no fue ahí en Costa Salguero donde se celebró el matrimonio de Macri? Claro, claro, sí, es el búnker oficial del PRO. Exacto, todas las reuniones políticas las hacen ahí. Ahí donde venden. Políticas y familiares, sí, digamos. Los cierres de campaña, impresionante. Lo manejan ella, lo maneja la vicejefa de la legislatura porteña. Y es la concesionaria del lugar, claro. Sí, sí, sí, 5 pibes se cargaron. Cinco sí. pibes ahora, por falopa alterada. Pero ahora, ¿quién ¿quién la vendía? No sabían ellos. ¿Y los prefectos de Patricia? Patricia Bullrich, la gran luchadora contra la droga. Sí, era la que vendía. Ya que hablas de Patricia Bullrich, qué vergüenza la ley del arrepentido, ¿no? Pero por supuesto, porque es para perseguir políticamente, no tiene nada que ver. Pero es una vergüenza, terrorismo de Estado. Lo que hacen con Pérez Corradi, ¿cómo van a ir a negociar con el narcotraficante? Lo coimearon, es alevoso, pero además es pública la información. No estoy inventando nada, es pública. Lo que pasa es que tienen tal blindaje mediático que estos disvalores, esta ilegalidad atroz, te la venden, te la muestran. Son tan caraduras que te la muestran. Le pagaron a Pérez Corradi para que incrimine a Aníbal Fernández, el mayor narcotraficante. Eso es terrorismo de Estado. Narcotraficante y autor intelectual de crímenes. Y lo fue a esperar la ministra de Seguridad. Son hechos desopilantes. Desopilantes. Como cuando se le escaparon los Lanata, que le abrieron la puerta a la cárcel a los Lanata, porque hicieron el trabajo sucio. Ese es otro caso, ¿no? También vinculado con esto, es la misma historieta. O sea, el mecanismo de los delincuentes para salir de la cárcel en Argentina es declarar algo contra algún kirchnerista, y entonces viene Patricia Bullrich y te abre la puerta de la cárcel. Sí. Contra algún kirchnerista, contra algún militante que realmente ha luchado por los derechos populares, ¿no? Es vergonzoso. Y hay que decirlo también, en este momento, quien sufre una persecución política despiadada es la presidenta Cristina Fernández, ¿no? Es dos jueces de Comodoro Py le investigan por las mismas causas y la hacen concurrir. A Pérez Corradi le permiten no ir. Va la fiscal a verlo. A la presidenta la hacen viajar 2.000 kilómetros para notificarse de algo que ya estaba notificado. Tenemos mucho para conversar sobre eso. Vamos a ir ahora a una pausa y a la tanda. Enseguida volvemos. Sexo en la tierra. Trabajar. Ahora todos tenemos un lugar para expresar nuestras ideas, nuestros reclamos. Trabajar en el campo y la escuela. Central, la radio de los trabajadores. Trabajar el espíritu bien. No te ahogues, el magazine deportivo de la Radio Central Mendoza. La radio de los trabajadores y trabajadoras. Escúchanos todos los jueves a partir de las 17 horas. Recordá, no te ahogues, 17 horas, jueves, por la Radio Central Mendoza. Compromiso Vial por Mendoza. Todos los miércoles, de 19 a 20 horas, charlas, entrevistas, notas sobre la conciencia en el tránsito de nuestra provincia. Aquí, por Radio Central CTA Mendoza. Gracias, los esperamos. Situación, por eso quiero saludar al señor Alejandro Wall, vocal de la cooperativa y delegado en Tiempo Argentino. Hola Ale, buenas tardes, acá Matías, Diego, Cavito, ¿cómo estás? Hola Matías, hola, ¿cómo están? Bien, ¿estás en el Ministerio de Trabajo? Estamos en el Ministerio de Trabajo porque nos citaron, bueno, a partir de lo que sucedió esa madrugada, aunque, bueno, estamos acá desde hace una hora, venimos sin dormir, imagínate, y la verdad que nos vienen atendiendo funcionarios de cuarta línea, tercera línea, sin darnos respuesta. Pero bueno, es lo que viene sucediendo desde hace 7 meses también con la situación del diario y de Radio América. Así que, estabas anoche en la redacción de Tiempo Argentino, donde también funciona Radio América, donde trabaja nuestro compañero Javier Bravo, también hace 25 años, para que entienda la gente que hay muchos trabajadores en diversos rubros, en diversas áreas del edificio, que están afectados por la misma problemática. ¿Cuándo pasó qué, Ale? No, yo anoche habían quedado 3 compañeros que se quedaban haciendo la guardia nocturna, es decir, esta patota de unos 20 que entraron con el propio Mariano Martínez Rojas, que lo deben haber escuchado nombrar. Supuesto dueño. Uh-huh. Él mismo encabezando la patota, aprovechó el momento en que se habían retirado la mayoría de los trabajadores del diario, de los periodistas, habían quedado 3 para una guardia nocturna, entró por una puerta de Radio América. Golpearon a estos 3 trabajadores, uno de ellos además con problemas motrices, lo patearon en el piso, lo sacaron, tomaron el diario y ahí es cuando, bueno, las alertas, que digamos, mi primer reflejo fue mandar un tuit que simplemente para difundir y para que... Estuviste perfecto porque empezamos a retuitear y eso amplificó el conflicto y convocó inmediatamente. Sí, totalmente, y bueno, obviamente me fui rajando para el diario. Y bueno, lo que encontramos ahí, éramos 4 o 5, había simplemente un patrullero policial, y nosotros veíamos que arriba estaban tapando las ventanas y escuchábamos que estaban rompiendo cosas. ¿Cuál es el objetivo de romper toda la radio que supuestamente es tuya, el diario? Hicieron 2 cosas, tanto en la radio como en el diario. Lo que buscaron fue, porque no rompían monitores o teclados o CPU, es decir, rompieron los circuitos para que ni la radio pueda transmitir online, ni el diario se pueda hacer como lo venimos haciendo de manera autogestiva desde hace 2 meses y que nos va bastante bien. El objetivo es impedirles que sigan trabajando. Sí, fueron muy, muy directos, o sea, entraron a la oficina de sistemas para romper los servers, entraron a la radio para también romper las redes para que no pudieran transmitir. Creo que hoy, recién hace un rato, lo pudieron solucionar y volvieron a transmitir. ¿Sabían lo que hacían? Nos cortaron todos los cables, es decir, nos dejaron sin red, no tenemos... Nosotros armamos una nota en una computadora y eso aparece también en la computadora del diseñador y en la del corrector. Eso no puede suceder, en fin. Fueron muy... Además de que hicieron destrozos, digamos, por donde pasaron. Sí. Y que rompieron vidrios para escaparse por los techos, lo cual generó un pánico entre los vecinos. No, tremendo. Otra cosa que me llamó la atención, Alejandro, estamos hablando de lo que pasó en Tiempo Argentino en esta madrugada, es que la patota o esta gente encapuchada salió escoltada por la policía. ¿Protegida por la policía? Sí, se habían escoltado por la policía, nos habían pedido a nosotros primero que desalojemos, o sea, cuando habíamos logrado entrar, incluso con policías, soportando las amenazas de estos tipos y del propio Martínez Rojas, que nos decía que tengamos cuidado de lo que nos iba a pasar en la calle. Después de eso, los empezaron a sacar en custodia, se fueron libres, nos anunciaron que iban a quedar liberados, que habían cometido un delito excarcelable, a pesar de haber usurpado una propiedad que ni siquiera tienen el contrato de alquiler porque eso se venció, y el propio Martínez Rojas también, en un patrullero escoltado por la Policía Federal, hace unas horas nos enteramos que fue imputado por daños y lesiones, pero la verdad es que creemos que es muy poco todavía por el daño que está haciendo. Bueno, la situación es tremenda. ¿Y qué respuesta han tenido de, no sé, el ENACOM, el Gobierno Nacional, el Ministerio de Seguridad, todo lo que tenga que ver con comunicación, seguridad, trabajo? Claro, hasta acá nosotros estamos reclamando urgente, no hemos tenido ninguna respuesta por parte del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich. Nos dicen que es una cuestión de ciudad, se patean la pelota, necesitamos que nos pongan seguridad, lo pedimos urgente, es el Estado el que nos tiene que garantizar eso, los trabajadores de América y de Tiempo. Del Estado en general hubo algunos comunicados de repudio y de solidaridad, pero la verdad es que nadie se ha acercado a nosotros, más allá de algún secretario que nos llamó y de esta reunión que nos organizaron hoy, en donde hasta acá todavía no nos dan respuesta. Queremos que como mínimo que empecemos por garantizarnos la seguridad de los trabajadores, de los que hacemos el diario y la radio. ¿Van a sacar una edición? ¿Están preparando algo para salir mañana en medio de quilombo y protestando y yendo al ministerio? ¿Hay espacio para hacer algo más chico, más limitado? Sí, obviamente, lo vamos a hacer más chico, pero lo decidimos en una asamblea que hicimos hoy a la mañana, en medio de todo esto, ante una conferencia de prensa, creíamos que teníamos que salir a decir algo y que nos rompieron las máquinas para que no hagamos el diario y salimos. Estamos saliendo los domingos, pero vamos a hacer algo de emergencia para salir mañana. Bueno, la solidaridad nuestra como de la mayoría de los colegas, la verdad me parece que no vale la pena hacer foco en los que justifican, minimizan, ni hablar los que se alegran y festejan que rompan un medio de comunicación, ese lugar a los trabajadores. La mayoría estamos con ustedes. Sí, totalmente, y la verdad que hay un cruce de solidaridad de colegas, amigos, de todos los medios. De todos los medios, Totalmente, de todos los medios, que es increíble. Ayer, anoche, bajo la lluvia, había trabajadores de Olé, de Clarín, de Página 12, de Radio. Vi los delegados de Clarín, el mobilero de Andy, sí. Genial, la verdad que fue muy impresionante. Bueno, también que el Ministerio de Trabajo haga algo, no solo por este acto de violencia que sufrieron los trabajadores del Tiempo Argentino, sino también por la situación que están atravesando los mismos trabajadores que no cobran el sueldo hace ya, ¿cuánto? ¿9 meses? Siete meses. Diciembre fue el último, o sea, noviembre fue el último salario que no se cobró. Bueno, por eso, deberían también tomar cartas en ese asunto, no solamente preguntar por qué entraron a romper las instalaciones del diario, sino ayudar a los trabajadores. Mira, si yo te digo lo que acaba de ofrecer el Ministerio de Trabajo, te lo digo, te reís. Nos acaba de ofrecer una línea de crédito para que compremos insumos de no sé qué. Es increíble. Es desconocer el problema, ¿no? No necesitamos un subsidio para comprar insumos. Necesitamos que nos brinden seguridad, necesitamos que pongan en regla a estos empresarios que han dejado de pagar salarios. Exacto. Esto no es un problema del diario, es un problema de radio, de un diario, es un problema de muchos trabajadores. Bueno... ¿Algo más para aclarar, para decir? ¿Se van a quedar ahí y van a seguir discutiendo un rato más en el ministerio o esperando que los atienda alguna autoridad? Sí, no, nos vamos a quedar acá y estamos esperando, o sea, estamos reclamando que nos atienda Triaca. Y estamos reclamando que nos atienda una autoridad política para que nos dé una respuesta política. Esto no fue un desalojo, esto fue una patota que ingresó. Hay un juicio de desalojo aparte que no tiene nada que ver con esto, y el juicio por el desalojo ni siquiera es contra nosotros, es contra estos señores que se dicen dueños. Bueno, eso nada más, y mañana estaremos en los kioscos para hacer una edición que para nosotros es muy triste, pero que también es necesaria. Gracias, Ale. Muchas gracias. Y aquí estamos en solidaridad con ustedes, como siempre. Abrazo enorme para los tres. Gracias. ¿Qué le ha parecido? ¿Cómo ha encontrado tiempo argentino? Bueno, a ver, el motivo de mi presencia acá era una cuestión de estricta solidaridad con el ataque brutal que sufrieron trabajadores de medios de comunicación, que además están llevando con muchas dificultades adelante la radio, por un lado, y también la redacción del diario Tiempo. Gracias. Creo además que realmente el episodio que luego hubo posterior de una especie de custodia de los esfuerzos de seguridad de los atacantes que ingresaron y se retiraron por los techos nos retrotrae a una época que creíamos definitivamente superada. Creo que el principal problema está también en el hecho, me lo comentaban los trabajadores, el hecho que el ENACOM no resuelve la frecuencia de la radio, que hay que devolvérsela, que la planta está ocupada por las mismas personas que ingresaron acá, la planta en Villa Soldati, ¿no? Sí, si esto se le suma la situación que viven todas las pequeñas y medianas empresas del país, independientemente de la situación, ¿no? Con tarifazos y demás, bueno, es una dificultad muy grande la que tienen acá que afrontar. Creo que la justicia debería actuar rápidamente en la identificación y sanción de los responsables del ataque, y además también el sector administrativo del Estado en darle la frecuencia nuevamente a la radio para que puedan volver a transmitir y desocupar la planta que está ocupada. Me parece que estos serían los primeros pasos. Acabo de leer lo que en los portales, lo que dijo el presidente Macri sobre la ocupación de los trabajadores de Tiempo Argentino, calificándolos de usurpadores. Entonces, estos realmente son quienes, estos personajes que han sido elegidos democráticamente, son quienes tienen que garantizar el derecho de los ciudadanos, de los trabajadores. ¿Cómo vas a hablar de usurpadores refiriéndote a trabajadores? Claro, la defensa de la propiedad privada a costa de todo es lo que representa este gobierno. Y me parece que es gravísimo. Han sido golpeados trabajadores con una patota protegida por la policía y amparada por la justicia. Y el presidente desde Europa legitima eso. La verdad es realmente angustiante. Lo es. Nuestra admirada Nora Beiras. Bueno, estamos de vuelta y queremos saludar a Osiris Domínguez, que se ha incorporado al equipo de la radio esta tarde. Muy buenas tardes, Osiris. Hola, buenas tardes. Pasaba por el barrio y digo, voy a saludar a los muchachos en estos tiempos tan raritos, ¿no? Es un viaje al pasado lo que nos están haciendo estos tipos. Es impresionante. Sí. Y en ese sentido quiero, además de, digamos, ya cerrar un poco el caso de Tiempo Argentino y Radio América, porque en el audio ha estado ampliamente comentado y descrito muy profunda y agudamente. Quiero decir también que esta semana hemos sufrido otra, todos los argentinos, porque si bien son hechos puntuales, nos afectan a todos. Otro hecho brutal, que es el robo en la isla Maciel al centro y comedor que conduce el sacerdote Francisco Oliveira. Paco Oliveira, que digamos es un centro donde concurren sectores muy vulnerables, niños muy vulnerables, donde reciben apoyo y reciben alimento, y fue realmente un robo bastante significativo como mensaje, porque además justamente de atacar a aquellos sectores de la iglesia que están en la opción por los pobres, atacan a los sectores más vulnerables, y lo hacen de una manera que no dejan seña, es decir, es gente especializada, no es cualquiera, que van y atacan y dejan su mensaje como diciendo, sabemos quiénes son y los tenemos en la mira y los vamos a devastar y a estar persiguiendo constantemente. Claro, es decir, aclarar entonces que nadie se cree que fue un robo común. No fue un robo común lo que pasó en la capilla de la Isla Maciel. Es la capilla, para quienes nos escuchan, donde fue Cristina cuando me estuvo la vez anterior, cuando fue a Comodoro Py la vez pasada, en abril. Que se hizo el acto tan grande con cientos de miles de personas. Bueno, después fue Cristina ahí, se sacó una foto con los curas de la opción por los pobres. A esa capilla, una capilla que nunca en la historia había sido robada ni asaltada, esa capilla fue atacada con un mensaje que es muy difícil pensar que no es un mensaje mafioso y de violencia política, que es lo que está apañando y lo que está prodigando este tipo, el emblema de la oligarquía, que es Mauricio Macri. Y Macri no dice nada, se hace el oso, no se mira para otro lado, y todos estos periodistas que querían preguntar, a Macri no le quieren preguntar nada, le quieren ir a chupar las medias. Es una cosa vergonzosa la muerte del periodismo a la que han llevado estos medios hegemónicos. Una vergüenza. Estos medios hegemónicos son una vergüenza. Y este caso de la Isla Maciel, un fenómeno de violencia política para anotar en ese rubro, violencia política. Sí. En este sentido, también tenemos que destacar cómo muchas de las empresas, fábricas y otro tipo de empresas recuperadas también están siendo atacadas de una u otra manera. Por ejemplo, con el tarifazo, Carlos, el Hotel Bauen prácticamente no puede continuar si tiene que pagar esas tarifas de luz, de gas, de agua, por dar un ejemplo. Y acá en Mendoza están en la lucha la radio La Mosquitera y el frigorífico La Lagunita, justamente empresa recuperada y un medio alternativo y comunitario valiosísimo en nuestro territorio, que está en la resistencia por mantener esos dos espacios de trabajo y de comunicación. Y va a realizar una peña el día viernes 8, o sea mañana, al mediodía, en el predio precisamente del frigorífico La Lagunita, ya en Bermejo, a la cual están todos invitados. Buenísimo, esto es en Bermejo, la dirección no me la acuerdo. Es Maure y... llegando al triángulo, si uno va por Matugoyo, la calle que sigue, si viene... El triángulo de la estación de servicio, la pasan, calle que sigue, claro, a la izquierda, sí. Exacto. A la izquierda ahí encontrás el frigorífico. Está la calle que baja y topa el frigorífico. Hasta el fondo, sí. Ahí está, ahí se va a hacer la peña mañana entonces. Al mediodía. Desde las 12. Buenísimo. Y no nos olvidemos que además hay comida riquísima, ¿eh? Buenísimo. Es la comida, sí, que hacen ahí, bueno. El locro, mañana los guisos, las empanadas. Ideal, entonces. Es impresionante. El choripán, por supuesto. Sí, hay para todo gusto, porque creo que hay hasta para vegetarianos, ¿eh? Sí, por ahí. Para radicales, para el prof y para gente del frente. Está todo incluido. Es un almuerzo inclusivo. Exactamente. Y otra invitación que queremos hacerle es la de Ciudadanos por el Bicentenario, como decíamos hace un rato, en la explanada de la Biblioteca San Martín, a las 10:30 horas, para festejar el Bicentenario de la Independencia. Festejar, conmemorar, porque en realidad darle el contenido que siente el pueblo, ¿no? Algo muy importante, organizado por el Frente de Apoyo de Madres de Plaza de Mayo, de acá de Mendoza, que es la charla de Victoria Montenegro, nieta recuperada, que viene a visitarnos a Mendoza y a acompañarnos y a estar en una charla con María Domínguez y su nieta Claudia. Esto va a ser en el local del SUTE, en la calle Coronel Plaza, y el día 15 de julio a las 19 horas. Buenísimo. Bueno, todos estamos invitados, buenísimo, digámoslo. Sumo entonces lo del sábado a las 16 horas en Plaza Independencia, el desagravio a la independencia argentina. Así es, a todos estos acontecimientos, digamos, estamos invitados y esperemos que seamos muchos, porque es importante y que además de esta difusión que estamos dando en este momento, la repliquemos por WhatsApp, por mail, por Facebook y por todos los medios. Muchas veces el medio directo también es muy eficaz. Y bueno, otra de las, me parece que es muy interesante e indispensable comentar, porque se dice tanto y se miente tanto al respecto con eufemismos que lamentablemente todavía siguen confundiendo a gran parte de la población con respecto, en este caso, al tarifazo, cuando hablan de sinceramiento, hablan de pesada herencia, de adecuar los precios a la realidad de los costos. Y en realidad, si uno analiza los hechos desde la perspectiva tanto un poco de histórica, por decirlo así, aunque sea en los tiempos inmediatos, y lo que estamos viviendo ahora, yo creo que hay que hacer algunas aclaraciones muy importantes. Primero, el tarifazo es algo de este momento, es de absoluta actualidad. En los 12 años anteriores, o mucho menos, digamos, en los últimos años, en el segundo gobierno de Cristina Fernández, hubo una intencionalidad de ir reduciendo los subsidios gradualmente y para aquellos sectores de mayor poder económico y consumo más elevado, pero no consumo de producción, sino consumo residencial más elevado. Eso era una quita de subsidios. Y, insisto, gradual y discriminada positivamente, que significaba que los sectores más vulnerables iban a tener tanto la garrafa como el precio del gas por red más económico. Y además se instalaron redes de gas en sectores amplísimos. No olvidemos en Mendoza, Malargüe, en el noreste y en el noroeste, pueblos y ciudades que hacía décadas que lo venían reclamando. Y pretenden ahora confundir y decir que es herencia de estos años inmediatamente anteriores, un tarifazo descomunal que se suma a la quita de subsidios. Pero sobre la quita de subsidios hay un tarifazo que en algunos casos llega al 1000%. Y para colmo, y me sumo a palabras de Virtudes cuando dice que juegan en cierta manera comunicacionalmente con la inverosimilitud, es porque no nos llega a todo el mundo por igual. Por ejemplo, a mí, lo tengo que decir, me ha llegado una boleta bastante normal, entre comillas. Hay un aumento, pero normal. Pero vecinos míos de 20 cuadras de distancia, no estoy hablando de otro departamento ni nada, les ha llegado a una 1.230 pesos y a la otra 1.998, casi 2.000 pesos. En personas que viven muy pocos en la familia y realmente nunca pueden tener un consumo elevado y menos con un sueldo de jubilado pueden pagar semejante tarifa de gas. Y esto, voy a dar uno solo de las causales. ¿Cómo va a ser de otra manera? Si Aranguren tiene que ganar, si es accionista de la Shell, le tiene que comprar a Chile en lugar de a Bolivia, tiene que importar desde la British, que pertenece ahora a la Shell, 128% más del precio que venía pagándose el gas. Y a su vez tienen que ganar. Un comentario nada más. El dinero es un bien fungible. Es decir, los impuestos que les redujeron a los ricos, la baja de las retenciones, la baja de las retenciones a la soja, a los cereales, la baja a la minería, la baja de las retenciones a la minería, la baja en el impuesto a los bienes personales, que es el impuesto a la riqueza, todo eso, ¿con qué se paga? Y bueno, con esto. Estas cosas son las que están compensando esa baja de impuestos a los ricos. Sí, pero además quiero señalar la tremenda corrupción que significa tener en el como ministro de Energía al CEO de la Shell, que le compra a la Shell con una ganancia extraordinaria para la Shell en detrimento del pueblo argentino. Nos hemos terminado por hoy y tenemos a la operadora haciéndonos señas como un titiretero. Sí, porque en realidad que pedí un mate, pero dice que cortemos. Que cortemos, sí, pero como hemos apagado los celulares como corresponde, no tenemos la hora, así que disculpa virtude y te agradecemos la operación. Muchísimas gracias, Carlos, por habernos acompañado. Muchas gracias Osiris, y muchas gracias a la audiencia por seguirnos, y será hasta el próximo jueves.